Rory, una pregunta. ¿Cómo ven las FENAPES? Bueno, va a ser largo, pero las FENAPES en general, la situación de la educación pública hoy y en particular, bueno, de la enseñanza secundaria, ¿no? Para ver qué panorama Sí, tenemos. en primer lugar, la educación pública en general nos parece que tiene que transitar por una discusión profunda y todo poner el pienso, no solamente los docentes, sino que FENAPE piensa que tenemos que involucrar acá a padres, a alumnos, a políticos, a armar, bueno, a todo el almacenero, a discutir a ver qué educación pública queremos para un proyecto de país. Nosotros como FENAPE lo estamos haciendo en una comisión dentro del PICNT. Estamos discutiendo a ver en una gran trama de qué país queremos, sobre qué modelo de producción queremos. Por supuesto, los trabajadores queremos un modelo contrahegemónico al que existe en este momento. Queremos cambiar ese modelo contrahegemónico y para eso tenemos que tener una educación también que sea una educación que apunte a un modelo contrahegemónico, que no sea la misma educación que se está planteando en los países como Chile, como México, como algún otro, sino que seguir planteando y profundizando la educación que está en la cabeza de muchos compañeros trabajadores y de muchos compañeros trabajadores, particularmente de la educación. En secundaria en particular, bueno, nosotros que no pensamos en una educación secundaria aparte de una educación técnica, tenemos que pensar en una educación en conjunto. La mente y la mano, me parece que no podemos separar, no podemos ni decapitar al hombre, ni podemos tampoco tratar de fragelarlo o cortarle los brazos, las manos, sino que el cuerpo es uno solo y tenemos que pensar en un hombre íntegro y para eso tenemos que pensar en educación politécnica. Eso es nuestro punto de vista, a esa discusión vamos y próximamente, en la segunda quincena de mayo, vamos a discutir eso justamente en un congreso extraordinario que tiene la Federación sobre un nuevo proyecto educativo que va a ser el proyecto educativo de la Federación. Cuando hablo de proyecto educativo, quiero dejar claro que no es solamente hablar de la currícula que hoy tiene secundaria, sino un proyecto educativo mucho más abarcativo, con un marco teórico y referencial que plantee al país desde el movimiento sindical y con el movimiento sindical un país mucho más productivo, con justicia social, y bueno, y que la profundización democrática se tiene que dar a través de una riqueza generada por los trabajadores, generada por Uruguay, que tiene que estar mejor redistribuida, ¿verdad? Una redistribución de la riqueza que tiene que pasar por otro ámbito, por otro camino. Eso es lo que estamos discutiendo en la Federación. Y vamos a llegar al Congreso con ese marco teórico, con un marco teórico y con una propuesta de un sistema educativo medio, de una educación media integrada, ¿verdad? Y no queremos que nos digan más secundaria por un lado, UTU por otro. Y que bueno, que acá hay que enseñar solamente lo técnico y que secundaria tiene que empezar a pasar a segundo plano o a la inversa, que una educación propedéutica no tiene si tiene que estar en vanguardia para aquellos alumnos que quieran seguir facultades o alguna universidad. Y nosotros pensamos que tiene que ser una educación mucho más integral e integradora, ¿no? De ciudadanos. Por eso no planteamos la división de educación técnica y educación secundaria, sino que planteamos la unión de educación técnica y secundaria en una educación politécnica. Para eso vamos y parece que con eso se va a dar esa discusión, esa confrontación, que claro, que ahí la confrontación no es el objetivo, ese final, sino que va a ser cuál va a ser la táctica y la estrategia que buscaremos las diferentes líneas de pensamiento que existen en la federación, como en cualquier sindicato, para llegar a eso, ¿no? Con la herramienta que es el sindicato, herramienta que para nosotros es muy valiosa, que no podemos descuidar. ¿Por qué no podemos descuidar? Porque nosotros decimos que si analizamos hoy el sistema económico de América, pero el sistema económico de Uruguay, seguimos viviendo en un país con corte económica neoliberal, capitalista, donde sí, capaz que estamos sintiendo los últimos coletazos de este capitalismo infame, pero que puede ser muy peligroso para esta época, donde se necesitan profundizar los cambios y se necesita no solamente que se cambien los gobiernos, sino que se cambien también los ejes de poder con modelos diferentes a los modelos que tenemos ahora, tanto de producción como modelos justamente dentro de un modelo de producción que acompañe un modelo educativo diferente. Y en esa discusión estamos y en eso es lo que está planteando la Federación. Por otro lado, planteamos que para que se dé la educación y que los trabajadores sean realmente profesionales de lo que están haciendo y atiendan profesionalmente su tarea, y así lo consideramos como trabajador profesional. Quizás sea un rubro nuevo, porque por ahí hay gente que divide a los trabajadores por un lado y los profesionales por otro. Nosotros decimos que los trabajadores podemos ser trabajadores profesionales, y bueno, pensamos que tenemos que tener un buen salario. Nosotros pasamos décadas con un salario bueno, pero también pasamos décadas, las últimas décadas después desde antes de la dictadura y luego de la dictadura hacia acá, con salarios muy magros. Se recuperó el salario desde el 2005 para acá, tuvo una recuperación de un 35%, una recuperación real de un 35%. Hoy estamos en una recuperación de casi un 25%. Quizás no llegamos a esos guarismos que llegamos en el quinquenio pasado, pero igual en esa recuperación nos estamos quedando cortos. Pero no nos estamos quedando cortos porque queremos más plata para salario, sino que queremos más plata para el sueldo de cada funcionario, sabemos, para el sueldo de cada docente, porque sabemos que un maestro o un profesor, cuando egresa después de 4 años de carrera dentro de sus institutos de formación, termina ganando entre 11 y 12 mil pesos en la mano. Y bueno, y cualquier empleo público, y esto no es de menos de otros empleos públicos, sino que es el mejorar el salario de nosotros, vemos como compañeros hay migraciones muy grandes de egresados de los sistemas de formación docente hacia esos trabajos, hacia ese llamado que hay, para nombrar algunos, para los llamados de ANCA, de BPS, de aduana, bueno, de policía mismo. Y bueno, entonces queremos mejorar el salario, porque también para mejorar la profesión y para ser más profesional y tener una mejor educación y cambiar el rumbo de la educación, me parece que el trabajador tiene que estar bien pago. Eso viene de la época del taylorismo, cuando se planteaba que para tener una buena empresa tenemos que tener un buen sindicato y un sindicato fuerte. Bueno, nosotros planteamos que para tener una buena educación tenemos que tener un sindicato fuerte, un sindicato que no cambie su cabeza de lucha, y que la cabeza de lucha sea primero el salario y las condiciones de trabajo, ¿no? Porque ahí estamos también luchando por las condiciones de aprendizaje de los muchachos, que es una pata fundamental a todo esto. Y bueno, y en eso está FENAPE, en esa lucha. Tenemos dentro de unos 15, 20 días una gran movilización, pero particularmente dentro de 2 días tenemos una movilización junto con otros sindicatos de toda la enseñanza y de otros sindicatos privados, por el tema que comienza ya las movilizaciones por rendición de cuentas, la última rendición de cuentas que tenemos en este quinquenio. Estamos particularmente la CESEU, la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, está sin convenio hoy con el Ministerio de Economía, con el Poder Ejecutivo, con la OPP. Queremos instalar el ámbito de negociación para que lograr algún porcentaje de aumento, que ya se nos adelantó en este año, ese porcentaje que estaba distribuido en los 4 años se nos adelantó este año, y bueno, la ANEP lo pagó, y ahora queremos que ese ámbito se cree para crear algún porcentaje más de aumento, y que no crea solamente el 5% por decreto en el 2015, que así ya está estipulado por el presupuesto votado en el 2010. Bueno, en eso estamos FENAPE discutiendo sobre el tema Congreso de Educación, para mejorar lo que tenemos en nuestro marco legal, que es la Ley de Educación, que aunque no nos parezca importante para nosotros, el marco legal también rige pautas de la educación, pautas políticas, y que esta Ley de Educación no sea cambiada por una ley de presupuesto, sino que sea cambiada por una discusión muy fuerte en el Senado y en diputados, pero que justamente demuestre la independencia de esos poderes, que se los pedimos en la próxima ley, demuestre la independencia de los poderes y que respete, y que lo que resuelva el Congreso de la Educación sea vinculante para los cambios para una nueva ley, o por lo menos para los artículos que más están perjudicando hoy a la educación pública uruguaya. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿por qué están perjudicando a la educación pública uruguaya? La Federación ve que con las tercerizaciones que están haciendo dentro y fuera de la ANEP en la educación pública, se está de la privatización, pero a su vez también poniendo dentro de la educación, en la discusión de la educación, a los intendentes, en los encuentros de intendentes con el presidente de la República, que sale tras cartón, por ejemplo, la Universidad Tecnológica, desde ese encuentro de intendente, que digitan dónde se la va a hacer. Ah, nos parece que se está también, no solamente privatizando, sino también que se está apuntando a una municipalización de la educación, donde va a tener injerencia el intendente de turno porque va a aportar dinero y porque va a digitar qué cursos quiere que se den para mejorar la educación de su departamento y donde más plata haya, como en Chile, o como Argentina, bueno, ahí se va a dar una mejor educación. Van a ver, pensamos, si sigue esto así, en un proceso no muy largo, liceos o centros de estudio con categoría A, B y C, van a haber docentes de categoría A, B y C también, y donde nosotros no queremos eso porque pensamos que la educación tiene que ser igual para todos ciudadanos de Uruguay y tiene que llegar igual para todos ciudadanos de Uruguay, tiene que ser popular y democrático. Eso es lo que pensamos o piensa la Federación de Educación Secundaria, ¿no? La Federación de Profesores. Bueno, en esa línea estamos, en esa línea de discusión. Y bueno, lo que sí tenemos que ver es qué táctica y estrategia se presentan en la discusión. Sabemos que hay varias líneas de pensamiento en la federación, pero que por salud de la federación y por salud de los trabajadores hasta ahora se han saldado las diferencias menores y por supuesto luchamos todos por lo más grande, que es justamente una educación pública como derecho de los ciudadanos del Uruguay, y no como un bien social, que también tiene que ser un bien social. Y ahí planteaba un filósofo francés si el bien social era remunerado o no. Bueno, entonces el agua es un bien social porque hay que pagarla, la educación hay que pagarla, bueno, si la educación hay que pagarla pasa a ser privada y pasa a ser un bien social privado. Creemos que no es así, creemos que tiene que ser un bien social como derecho humano. No separar una cosa de la otra y no ponerlo en punto separado. Pensamos que tiene que ser un derecho humano fundamental, y por eso planteamos que tiene que ser mucho más democrático, mucho más popular. Muy bien. Rone, ¿y qué le dice qué le puede decir la FENAPES o a Cerro Largo frente a lo que comúnmente se maneja, ¿no? De que, bueno, los corporativismos en la educación son los que mandan, ¿no? O que el problema de la educación es el problema de los corporativismos, ¿no? Y como que hay una campaña como de deslegitimar todas las movilizaciones y en realidad plantear que ha crecido mucho el presupuesto de la educación. ¿Cómo ven ustedes eso y qué le pueden plantear también a los trabajadores que se ven avasallados por esa mirada, ¿no? Sí, desde el punto de vista del trabajo, de la producción del trabajo, nos pensamos que corporativismo es entonces lo que hacen senadores y diputados también en sus ámbitos de discusión. Ahí sí hay corporativismo. O que hacen los ministros, por ejemplo, cuando se reúnen, ahí hay corporativismo. O quizá lo que hacen algunos médicos con su corporativismo, cuando no quieren trabajar o prohíben a otros médicos trabajar en educación pública para ser único de educación privada, para lucrar en esta entre comillas salud mixta o no sé cómo llamarlo. Entonces, cuando le dicen a los trabajadores que son corporativistas, primero no saben la definición de la esencia de la producción, primera cosa, ¿no? Y bueno, y si el corporativismo es realmente luchar por un salario, por las mejores condiciones de trabajo y por mejores condiciones de aprendizaje de los hijos de los que eligen la educación pública, bueno, entonces seremos corporativistas y seremos de los mejores corporativistas. Ahora, yo creo que está mal definido y nos parece que los sindicatos no son corporativistas, son sindicatos. ¿Está? Que el corporativismo lucha para el bienestar de ese corporativismo y estar por encima del bien social o del bien mayor. Y nosotros luchamos por el bien mayor por encima del bien individual. Hay una contradicción. Entonces lo que saben decir eso, quizás lo dicen, primero, no creo que sea por desconocimiento, le dicen justamente, como vos decías, para desprestigiar la lucha histórica de la clase obrera. Porque no solamente hoy es la educación, pero también lo hicieron con los compañeros del ZUNCA, lo hicieron con los compañeros del UNRA, lo hicieron con compañeros del GAR, lo hicieron con compañeros de AFUR, lo hicieron con compañeros de la universidad, lo hicieron con la FEU, con estudiantes, por ejemplo, la Corporación de Estudiantes de Facultad, decían, quieren imponer eso, la educación que se da en Facultad del Uruguay, cuando no es así, porque los que dicen eso nunca capaz que pasaron por una facultad pública, fuera una facultad privada y quizás fuera una facultad en el exterior. Y capaz que nunca manden o nunca mandaron a las facultades ni a centros de estudios públicos. No saben lo que es sentarse dentro o en un banco de un liceo, de una escuela pública o de una UTU pública. Entonces, esos tecnócratas o esos politólogos, esos políticos o politiqueros que hablan de educación, de los sindicatos como corporativistas, es porque realmente tienen un concepto diferente a lo que es un corporativismo. Que le pregunten al empresariado si realmente no son corporativistas, cuando se unen la Cámara Empresarial para aplicarle mucho más plusvalía al trabajador con lo que produce. Para nosotros decimos esclavizar al obrero, y bueno, sí, nosotros no queremos que nos esclavice, no queremos volver a la época de la esclavitud. Entonces, para eso tenemos que luchar y para eso tenemos que unirnos. Y cuando vos te unís para luchar por un objetivo común, y cuando acumulás masa, y cuando el objetivo común es mejorar las condiciones de trabajo, de vida, de los que estamos luchando, me parece que eso no es corporativismo, eso es sindicalismo, ¿no? Los medios de producción hoy están en manos de otros que no son los que producen realmente. Los medios de producción están en manos de los corporativistas, justamente, de empresarios, comerciantes, grandes empresarios, grandes comerciantes, multinacionales, y no están en manos de los que producen, que son realmente los trabajadores. Entonces, me parece que hay un error, y estamos justamente frente a un ataque que no es cierto, un ataque desleal a eso, ¿no? El poder no está en manos hoy de los que realmente realizan la producción. Hoy el poder está en manos de los que tienen la producción. Bueno, por eso te planteaba al principio, queremos cambiar ese modelo, queremos que la redistribución de la riqueza sea a través de que la producción esté en manos de aquel que produce, realmente, que son los trabajadores. Muy bien. Bueno, Ronald, agradecerte, y bueno, no sé, feliz 1 de mayo. Gracias igualmente para ustedes.